Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Y si no, que venga Manluján, don Marshall, y lo vea. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas, para los que han ligado poco y mal, para las feas de los bateques de Capta Frutas y Colonia La Carmela a granel, para los que, sé sincero, nunca habéis visto una pastilla de Yumbina, para aquella juventud de los 50 obsesionada con el estudias o trabajas, para los miles y miles de empleados de bancas, seguros y reaseguros, para representantes, dependientes y cosas por el estilo que nunca llegasteis a ser ingenieros de caminos como quería mamá, para los tímidos, acomplejados, homosexuales y pajilleros, para los que se avergüenzan de sus cuerpos flácidos y esmirriados en las playas y piscinas, y también, cómo no, para las agotadas amas de casa que en su juventud, que por cierto, ¿os acordáis de vuestra juventud? Hace ya un millón de años. Ibais al váter siempre acompañadas de una amiga para animaros en ese último toque a los labios, a las medias o al sujetador, a ver si por fin aquel príncipe azul llamado Arturo, de camisa de cuello italiano y corbata estrechita con nudo Wilson, se fijaba en vosotras. Y lo triste es que se fijó. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros, la desengañada gente de la segunda edad, que hacemos más y más grande el imperio día a día. Bienvenidos a Radio Uzupis, embajada no oficial del barrio lituano de Uzupis. Nos adentramos en el primer programa de esta troika de bandoleros que pretende repartir altruistamente sus pensamientos. Emitiendo desde los arrabales sur de la capital del reino, para perturbar vuestros tímpanos y vuestras mentes. Comenzamos. Os recordamos que podéis encontrarnos en las redes, en nuestro email uzupisradio@gmail.com, @uzupisradio en Twitter y Radio Uzupis en Facebook. Ya tenemos 3 me gusta. Hoy vamos a hablar de la madre de todas las bombas. Bueno, esa ya la han tirado en Afganistán. Hoy vamos a hablar de la abuela de las bombas. Y no, no es la bomba Orsini. Hablamos de la bomba atómica. Bueno, pues con un contador Geiger de fondo, Cacho, el que os habla, os va a presentar a Víctor, que además de locutor y amigo, es físico nuclear y hoy nos va a iluminar con su linterna. Nos va a ayudar a mejorar nuestro conocimiento sobre las armas nucleares. ¿Cómo estamos, Víctor? Bueno, pasando la resaca. Aparte de físico, también es un sinvergüenza. ¿Debemos temer de las bombas nucleares de Corea, por ejemplo? Bueno, supongo que de Corea y de las de todo el mundo, pero yo entiendo el funcionamiento de la propia bomba nuclear, no entiendo el funcionamiento del tipo que la lanza, que da el botón. Eso seguro que no. Nos podrá ilustrar mejor nuestro experto en política, aquí también, el tercero en discordia, que está aquí Robert. Ya, no soy... Sí, soy experto en política, tú experto en física nuclear, claro. Claro, de hecho luego vamos a hablar, pero primero tú nos vas a explicar cómo llegamos a producir la primera bomba nuclear históricamente, ¿verdad? Y cómo funcionan esto las bombas, ¿no? Sí, para ello, pues bueno, empezaríamos, vamos como siempre, un poco al principio y hablar de Lise Meitner, una física austríaca que a principios del siglo XX se doctora en física en Alemania con un gran expediente, cosa un poco inusual para la época, que una mujer llegase tan lejos en ciencia. Y tiene una historia peculiar porque, bueno, aparte de una mujer austríaca en Alemania estudiando física, era de origen judío. Era judía, vamos. Era judía, que correcto. Ya lo tenía todo. Claro, entonces, bueno, pues cuando llega Hitler al poder, pues obviamente tiene que emigrar, marcharse a Suecia, desde donde sigue trabajando con el gran Otto Hans, con un con un buen físico de la época. Y desde allí pues descubren la fisión del uranio. Son las personas que acuñan el término fisión nuclear en 1939 y es la base del funcionamiento de la bomba atómica. Por ello, pues, bueno, se puede decir que es un poco la precursora de todo lo que vino después. Muy bien, muy bien. O sea que Hitler estaba encantado con ella. Bueno, vale, se puede decir que no. Cuando Cacho dice muy, hay que recordar que es doctorado, es predoctorado, ¿eh? Dice muy bien, pero aposta. Muy bien, muy bien. No, la verdad es que, bueno, Hitler no parecía que no le gustaba mucho todo ese concepto, porque de hecho Alemania tuvo un plan para, o parecía que tenía un plan para fabricar esa bomba nuclear, pero que no llegó a materializarse nunca, y en parte pues porque Hitler no lo veía así. En verdad, Alemania era en ese momento cuna de toda la física. En los años 20 y 30 habían tenido todo el estallido de física moderna. Era un poco el centro de todo, donde se movía todo el mundo. Todos los premios Nobel andaban por allí. Y además, pues eso, acaban de descubrir la fisión nuclear. Tenían todo a favor, ¿no? Para ese desarrollo de armamento nuclear. Pero una vez Hitler está en el poder, se empieza a sacar leyes por las cuales se impide trabajar a judíos, les va un poco echando del país, como todos sabemos, ¿no? Las leyes de Nuremberg, etcétera. Y eso hace que, bueno, la mayoría de científicos judíos pues tenga que emigrar, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué a Estados Unidos? Bueno, porque les ofrecían, la verdad, contratos en las universidades y supo ver un negocio, aprovecharse de esa situación. Y muchos como Einstein o Meitner también se fue. O sea, la mayoría de científicos que huyeron del nazismo de Alemania e Italia acabaron en universidades estadounidenses. Y Austria, ¿no? También muchos. Sí, sí. Y bueno, también decir, claro, que toda esta ciencia que se había generado en torno a la fisión nuclear y tal no le hacía mucha gracia al régimen de entonces, al régimen nazi, ¿no? Era lo que consideraba como ciencia judía, ¿no? Que lo ponemos entre comillas, porque hacían esa diferenciación entre ciencia aria y ciencia judía. Y claro, todo lo que sonaba ya la fisión nuclear que le había hecho una mujer judía, todo el término nuevo de esa revolución científica que siempre llevaba un poco ese toque de Albert Einstein, que también era judío y había huido de allí. No le gustaba mucho, ¿no? Todo eso, podemos decir. También estaba metido, o sea, requería muchísimo, o sea, que no eran solo esos factores, ¿verdad? Requería mucha pasta, infraestructura. Estaba claro, metido en un modelo de guerra distinto, quizá como para un proyecto a 4 o 5 años. Sí, porque pidió asesoramiento, ¿verdad? Claro, luego lo veremos cuando hablemos del proyecto Manhattan, de ese proyecto que sí que materializa esta bomba atómica. Todo el gasto, tanto en tiempo como en dinero, como en ingeniería. Y cuando Hitler habla con su ministro de armamento, empiezan a ver que el tiempo necesario para desarrollar una bomba nuclear es de unos 4 o 5 años, y además que necesita una infraestructura y un desarrollo tecnológico que obviamente hasta el momento no existía, ¿no? Porque acababa de descubrirse un poco el concepto físico que llevaba esto, y Hitler estaba inmerso en plena guerra relámpago, ya estábamos dentro de la Segunda Guerra Mundial, y a él no le apetecía invertir en nada que durase más de 6 meses. Una bomba 4 o 5 años, pues él no lo veía factible. Además que luego sufrió unos ataques estratégicos por parte de los aliados que debilitaban sus recursos, y podemos decir que, bueno, que si se hubiese embarcado en la construcción, no sabemos si hubiese llegado a buen puerto, porque seguramente le hubiesen cortado esas líneas de abastecimiento tecnológico que requieren para ello. Pero bueno, aún así se intentó. Ahora hablaremos un poquillo. En 1940, mitad de la guerra, se forma la Sociedad del Uranio en Alemania. Y comienza ese proyecto de investigación en la fisión nuclear, en este nuevo concepto. Y se llegó a plantear el desarrollo de ese armamento nuclear. Aquí teníamos a científicos importantes como Heisenberg, pero muchos otros, como decíamos antes, Alemania, que era una cuna de físicos entonces de lo mejor del mundo, y todos aquellos que no huyeron del nazismo, pues trabajaron en estos proyectos, podemos decir. Poner manos. ¿Cuántos, luego? ¿Cuántos años tenía Heisenberg cuando colaboró con los nazis? Ni idea. Es una buena pregunta para saber si creció en la pobreza después de la Primera Guerra Mundial. Sí, o ya era Neymar, o... No, él tendría que tener unos 50. Tenemos a nuestro analista en redes buscándolo. Wikipedia, ven a mí. Cuñadología en directo. Vamos a ver. Heisenberg. ¿En qué año nació? En el 1. En 1901. Bueno, pues no, era... Tenía 40 años. Sí, un tío que había crecido... Era un tío que habría estado en la Primera Guerra Mundial por entonces. Seguramente. Puede ser. Bueno, bueno. Interesante, ya lo buscaremos. Y puedes continuar, Viti, por favor. Ah, por supuesto, sí, sí. Y bueno, hay que decir que todo esto, este grupo de físicos que estaba desarrollando aplicaciones para este concepto de fisión nuclear y no llegó a materializar esa bomba atómica, pero bueno, estaban allí trabajando y la verdad es que se puede decir que no tenían quizá muchos recursos, estaban un poco dispersos en varias universidades, lo cual dicen que no favoreció al desarrollo, porque en esa época la comunicación en mitad de una guerra y en un país decían que era más complicada. Y decir que, de hecho, cuando acabó la guerra, justo cuando terminó la guerra, Estados Unidos inició lo que llamó la Operación Epsilon, en la cual se dedicó a buscar a todos estos físicos que habían estado trabajando en fisión nuclear para el régimen nazi, más que nada para ver qué habían desarrollado y hasta qué punto habían llegado a comprender el funcionamiento de una bomba o si habían llegado a desarrollarlo. Y se ve que, bueno, que no tenían mucho... muy desarrollado los conceptos necesarios. Retuvieron a 10 de ellos y en Inglaterra durante 6 meses para preguntarles y más que nada yo creo que temían que cayesen en manos de la URSS y pudiesen dar información a los rusos de los desarrollos que habían conseguido. Luego veremos que la información que llegó a los rusos no venía por ahí. Llegó bastante rapidito, ¿verdad? Claro, tenían otras vías, digamos. Oye, de una pregunta. En el fin de la guerra, a todos estos científicos, ¿qué pasó con ellos? ¿Los juzgaron o no los juzgaron? No. Estuvieron, retenidos durante 6 meses en Inglaterra, más que nada para sacar información. Y cuando vieron que estaban muy poco avanzados en ese tema y que los estadounidenses conocían mejor toda la tecnología necesaria y tal, les dejaron, no fueron juzgados por nada de ello. Uh-huh. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿Hitler tuvo alguna vez la posibilidad de llegar a construir algo parecido? O porque, vamos, una de las cosas que me sorprende así a nivel político es que la bomba nuclear es devastadora, pero no es otra cosa que lo que hacían con 200 aviones o con misiles remotos, porque también estaban bombardeando Londres, ¿no? Claro, claro, con el V2. ¿Alguna vez hubo la posibilidad de crear algo tan devastador, aunque no fuera la bomba nuclear? Yo creo que para esta época la bomba nuclear sí que marca un punto de inflexión, un antes y un después, porque es una de las bombas más devastadoras, digamos. Sí que es verdad que hay mucha mitificación y mitología en cuanto al armamento de los nazis, porque sí que tenían cosas raras, que siempre hay algún programa por ahí de Cuarto Milenio, de esto que te habla un poco de esoterismo... Sí, sí, sí. De que si el cañón Gauss, que un poco sí que investigaban cosas extrañas por ahí. Pero bueno, ellos sí que desarrollaron Herbert von Braun, que fue un ingeniero aeronáutico que trabajó para los nazis y desarrolló todos los misiles, el V1, V2, que lanzaban sobre Londres, con los que estuvieron bombardeando Londres. Luego este señor, cuando fue a Estados Unidos, fue uno de los fundadores de la NASA. Es también una historia para un programa nuevo, ¿eh? Encantador. Sí, sí. Los extremos, cuando los extremos se tocan, es tan encantador, ¿no? Es una revelación. Si al final hay que ser de extremo centro. Hay que ser. ¿Primo Riverista o Naranjito? Falangito. Falangito, sí. Bueno, y entonces llegamos a ese punto donde Estados Unidos comienza ya a buscar esos ingenieros, ¿no? Y esos físicos y los empieza a colocar en Estados Unidos. Claro, sí, sí. Hablábamos antes, ¿no? De todos esos físicos o de esos. Personas que tenían que emigrar de la zona alemana y que mayoritariamente lo hicieron hacia Estados Unidos porque les ofrecía unos contratos, porque parecía era la tierra de la libertad, ¿no? Como se llamaba. Pero bueno, Estados Unidos también tenía ciertos intereses, podemos decir, porque bueno, es cuando empieza su proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica. Claro. Todo esto, pues bueno, siempre se dice que se inicia con la famosa carta que manda Einstein, ¿no? Einstein, cuando vio en el 39 la fisión nuclear en Alemania, dijo, vaya, esto fue el primero, parece ser, que le vio una aplicación bélica y dijo, si esto se consigue desarrollar con una tecnología de bomba, los alemanes van a tener una bomba muy destructora. Uh-huh. Y escribió una carta al presidente Roosevelt diciendo, estas son las cartas que tienen allí, deberíais empezar a jugar con ellas, vosotros también, ¿no? Y bueno, se dice que fue allí, pero parece ser que no fue la única vía para saber que los nazis tenían esto y en Estados Unidos ya empezaban a trabajar en el proyecto Manhattan, ¿no? Sí. De hecho, ¿en qué fecha empiezan a trabajar? Bueno, oficialmente el proyecto Manhattan empieza en 1941 porque es cuando Estados Unidos entra en la guerra. Pero obviamente estuvieron antes de desarrollando tecnología científica, ¿no? Para adelantar trabajo, porque bueno, no se lo esperaban. Claro. La entrada de Estados Unidos en la guerra no fue para nada accidental. No. Entonces ya estaban preparando esa tecnología. Sí, desde el 39. Básicamente desde el principio. Tú, con lo que conoces sobre la figura de Einstein, ¿crees que en algún momento llegó a imaginar que se iban a lanzar? Cuando él propone esta idea a los generales americanos, ¿tú crees que sí, pensaba que en algún momento alguien podría lanzar algo así? Yo creo que él pensaba de verdad que si estuviese en manos del régimen nazi, se hubiese lanzado. Y creo que es lo que temía. Siempre se cuenta, ¿no?, la historia de que... Pero la pregunta es, ¿por qué no temía que lo lanzaran, los estadounidenses? Ya. Siempre se cuenta, ¿no?, la típica historia de que una vez lanzada se arrepintió y escribió diciendo que lo sentía haber escrito esa carta, pero lo importante aquí es que quizá esta es una historia un poco ficticia y mitificada porque no dependió de la carta de Einstein. El presidente Roosevelt pues lo iba a hacer sí o sí, independientemente de esto. Obviamente tuvo un papel muy importante, ¿no?, porque aparte de esta carta y de ser en ese momento el científico de más renombre o más conocido en el mundo entero, aparte se ve que tenía ciertos contactos en Europa con, no sé si era con personas de Bélgica, de la alta sociedad belga, o creo recordar, o no sé si era belga o holandesa, y en sitios donde había minería de uranio. Lo cual dicen que bueno, que podía haber beneficiado a un mercado, Estados Unidos con Europa, para tráfico de uranio y de plutonio, de materias primas necesarias para esto. No sabemos hasta qué punto esas influencias sirvieron, no sirvieron. Esto es un hype, de esto se tiene que hablar más, ¿eh? A mí me encantan estos rolletes, ya me pondré a investigar, pero ya sabes hasta dónde llega Google, tampoco me pierdas. Claro, hasta la segunda página de Google. Exacto, ya es el abismo. El punto 2. Bueno, en conclusión, inicia el proyecto Manhattan con una cantidad inmensa de científicos de renombre, tanto estadounidenses como en personas que han emigrado desde Europa, como decíamos antes. Es decir, que entre los que lo habían ganado ya y lo ganaron luego, reunía a más de 20 premios Nobel de física y química. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Imaginar ahora un laboratorio con toda esa gente. Bueno. Oppenheimer, Fermi, Teller, Bohr... Con el valor que tienen los Nobel, ¿eh? Tienen una importancia. Con Bob Dylan ahí también haciendo sus cosas. Sí, Obama. No, no es por quitarle renombre a la ciencia, pero quiero decir, sí a los Nobel, ¿no? Tampoco. No, bueno, por decir que tenían un poco a los físicos más importantes del momento, pues estaban muchos allí colaborando. Y además de toda esta gente, pues empezaron a crear muchos centros y universidades que participaban. También conocemos siempre los Álamos, que es el más famoso, que es donde se desarrolla esta bomba y tal. Pero tenían un montón de universidades y de centros de investigación donde cada uno se dedicaba pues un poco a una de los objetivos marcados para al final construir estas bombas, ¿no? Porque toda la tecnología, como decíamos, era completamente nueva. En el 39 se descubre el concepto de fisión y empieza a surgir todo este desarrollo que hasta el momento no tenían ni idea, ni de enriquecer uranio, ni de cómo sacar plutonio, ni de la forma de hacer una bomba de ese tipo. Todo era nuevo y había que hacerlo contrarreloj. Entonces, bueno, se marcan una serie de objetivos, ¿no?, que van haciendo. Pues lo primero, conseguir una reacción en cadena, que fuese controlada, es decir, controlar las fisiones que se van a producir, que lo hizo Fermi con la famosa Pile 1, que es un como un predecesor de los reactores nucleares del futuro, que es controlar ese, todas esas reacciones. Del futuro en aquel presente. Del futuro en aquel presente, sí. Vale. Es que como no hemos definido futuro aún... Tenemos una batalla para saber qué es el futuro, así que si quieres colaborar, manda radio, hashtag Radio Zupi futuro. Definición del futuro. Sí, y nos mandas un mensaje ahí por Twitter. Además tú, que estás escuchando esto en el futuro. Sí, es verdad, tú tienes el privilegio de estar en el futuro. Mándanos un hashtag al pasado. Bueno, aparte de todo esto, en ese pasado lo que intentaban también era, pues como decíamos... conseguir plutonio a partir del uranio, técnicas para enriquecer ese uranio y por último pues desarrollar el diseño de esa bomba, de esas bombas nucleares que permitan esa reacción. Tenemos que hablar de, siempre se habla de Estados Unidos, Proyecto Manhattan, madre mía los yanquis, pero bueno, siempre tienen aliados por detrás, parece que las matan callando, ¿no? O así. Es decir que en el 43 se adhieren a este proyecto Reino Unido y Canadá. O sea, el proyecto oficialmente empieza en el 41 y dos años después estos dos países pues se unen a Estados Unidos para este desarrollo de las bombas nucleares. Apoyo mutuo. Y como todos sabemos, pues este proyecto concluye en 1945, en agosto. El 6 de agosto lanza la bomba en Hiroshima y el 9 en Nagasaki. Previamente habían hecho una prueba, ¿no?, en el desierto de Nuevo México con la bomba nuclear Trinity, un mes antes, en julio del 45. Sigue, por favor. ¿Cómo está? ¿Tenéis información sobre el peso de las bombas? Sí. A mí lo que me interesa sobre todo es que yo creo que lo que tú puedes aportar a una conversación como esta es decirnos cómo funciona una bomba nuclear mecánicamente, ¿no? Cómo explota, cómo llega hasta el suelo y qué reacción produce. Claro, claro. O sea, ahora tenemos que hablar pues de estas dos bombas que decimos que son muy diferentes. Vamos a ir. Primero tenemos la bomba de Hiroshima, que fue la Little Boy, que es una bomba de uranio enriquecido. Y luego tenemos la bomba que estalló en Nagasaki, que es la Fat Man, y esta está compuesta por plutonio. Es el mismo proceso de fisión, pero son dos elementos completamente distintos. Empezamos con el uranio. En la naturaleza, pues tenemos uranio, se obtiene de minería, pero la gran mayoría del uranio es 238. 238. ¿Querías decir algo, cachón? Nada, simplemente quería preguntarte qué número atómico tenía el uranio. 238, ¿qué significa eso? ¿Y qué es 235? Bueno, son distintos isótopos del mismo elemento y representa el número de neutrones que tiene en su núcleo. Mm-hmm. ¿Vale? Son isótopos diferentes. Este uranio que encontramos en la naturaleza, como decíamos, es en su mayor parte uranio 238 y en muy poca parte uranio 235, el que sirve para esta fisión nuclear, para producir fisiones nucleares en cadena, porque lo que se requiere con el proceso de fisión es que un neutrón impacte contra un átomo muy pesado, como es el uranio, y este se divida en dos átomos más pequeños de otros dos elementos y a su vez libere más neutrones para seguir produciendo más reacciones de fisión y además libera fotones que simplemente es energía, es radiación en forma de fotones. Entonces, para conseguir este uranio 235, lo que tenían que hacer era lo que se denomina un enriquecimiento, que viene a ser como una criba. Como si tienes un tamiz, ¿no?, con un montón de arena y hay unas piedrecitas de oro y pues tú lo que buscas es filtrarlo un poco para al final, si tienes al principio un 1% de oro, filtrar y quitar la arena y no sé, para al final tener un 5%. La fiebre del 235. Lo pasa, claro, aquí no es con un tamiz, sino bueno, con unas técnicas se empezaron a desarrollar entonces, con técnicas eléctricas, diferencias de masa. Son técnicas que se siguen utilizando a día de hoy porque se enriquece uranio para las centrales nucleares y son técnicas costosas. Muchas veces se hace difusión de gases. Y decir que, bueno, en este proyecto Manhattan tenía muchas vías abiertas para este enriquecimiento, porque como no se había desarrollado nunca, no se sabía cuál iba a funcionar, pues abrieron todos los frentes que pudieron. O sea, tenían todos los laboratorios, cada uno mediante un método, y a ver quién conseguía antes y de manera más eficiente enriquecer este uranio. Por otra parte, pues tenemos, como decíamos, la Fat Man, la bomba de plutonio, y el plutonio es un elemento sintético. Esto significa que el plutonio no se encuentra como tal en la naturaleza. lo obtenemos a partir del uranio 238, el uranio que decíamos antes que no nos vale, que ese no lo queremos, que ese no nos vale para hacer fisión. Pues a ese uranio, si le impacta un neutrón, se transforma en otro elemento que luego decae en plutonio. O sea, se transforma en uranio 239, que decae en neptunio y a su vez decae en plutonio. Entonces, a partir de bombardear con neutrones los átomos de uranio 238, obtenemos plutonio. Oye, sí. Voy a hacer gala de mi ignorancia. ¿Elementos sintéticos significa que no se encuentran en la naturaleza o que no los hemos encontrado en la naturaleza y puede que haya plutonio 239 por ahí? Bueno, podría existir, nada impide que exista, pero no se no encuentra sé. En la Tierra, en la naturaleza. Vale, como vale. Hemos dicho, pues si tú irradias con neutrones el uranio 238 que tenemos, se genera uranio 239, que decae rápido a neptunio y que decae rápido a plutonio. Vale. Has dicho toda la corte celestial de Roma. Ha pasado por todos los dioses. ¿En qué momento crees tú que hay en un antes y un después en lo que se conoce como Proyecto Manhattan? ¿Qué parte del Proyecto Manhattan crees tú que es la que realmente hizo posible la bomba atómica? O sea, hablamos del punto de inflexión, ¿no? Entre... Sí, de ese conocimiento que se tiene previamente a decir, bueno, este es el proyecto y ya podemos hacerlo. ¿Qué elemento es diferencial de decir, hasta aquí no podíamos, ahora ya podemos? Bueno, la verdad es que empezaron a trabajar... hay que decir, científicamente hablando, bastante bien, porque por eso que decíamos antes de había muchas personas trabajando y en muchos términos distintos. Entonces había personas enriqueciendo el uranio, había personas obteniendo plutonio sintético y había personas diseñando la forma en la que esas bombas iban a estallar y esa tecnología. Entonces cuando todo salió adelante, surgieron. De hecho, estaban con uranio y con plutonio, porque son dos bombas distintas, diciendo la que primero llegue, de esa se hará. Y lo hicieron las dos. Hombre, las tenían desde hace un mes ambas, cachorro. Pero bueno, el verdadero punto de inflexión y que sirve para toda la física nuclear es la Pile 1, lo que hemos comentado antes, de esa fisión en cadena controlada. Porque, como hemos dicho, cuando fisiona salen más neutrones y a su vez fisionan, etcétera, etcétera. Vais fisionando. Fermín, ¿no? Fermín es el responsable. Sí, Fermín fue la persona que logró conseguir esa reacción en cadena controlada. Lo que si no tenía muy claro es cómo de salvaje o no salvaje iba a ser, ¿no? De hecho, tenían miedo de que se incendiase la atmósfera, entre otras cosas. ¿O esto me lo estoy inventando? Bueno, sí, hay una anécdota que dice que durante un pequeño tiempo. Estas bombas las explotaban, no se explotaban a nivel del suelo, se tiraban desde un avión y se explotaban en el aire a una cierta altura. Sí. Sí, con un dispositivo pues que hacía que comenzase esa reacción en cadena y reventasen. Y se vio que durante un tiempo pues parecía que no conocían del todo bien, también hay que entender, la teoría que acaba de surgir completamente nuevo todo esto. Y hay una anécdota que dice que Teller, creo que fue, que escribió una carta con cierto miedo a incendiar la atmósfera, ¿no? Por desencadenar reacción de fusión del hidrógeno, por meter tantos neutrones a la atmósfera que se prendiese como tal, que se llegase a fusión de hidrógeno. Y eso desde el punto de vista humano, ¿no os parece un poco arrogante? Fundir la atmósfera es un poco harto. Sí, no es muy harto, pero el hecho de creer que tu bomba, tu experimento va a destruir el cosmos, lo que conoces, ¿no es un poco de una flipada de decir, joder, estoy aquí, soy la polla, esto soy el único que lo puedo hacer, imagínate cómo la lié? Hombre, flipada. O sea, quiero decir, al final no pasó nada. Flipada es pensarlo y seguir adelante. Sí, y joder, a mí me parece muy sano el principio de precaución que tuvo este hombre de coger y decir, igual la liamos parda, ¿sabes? La neta. Realmente no sabes muy bien lo que está pasando. En realidad luego vieron rápido que con sus cálculos que era descabellado que eso ocurriese, eso no podía pasar. O sea, es un punto que todos tenemos, ¿verdad? Eso de creer que somos el centro del universo y que lo que hacemos es la hostia. Sí, creernos dioses, vaya. Exacto, y entonces yo creo que en ese caso, cuando uno dice, oye, que es que lo que yo hago puede destruir toda la atmósfera, y luego cuando está ahí te das cuenta que es verdad, han muerto millones de personas, es la rehostia, estás ahorrando un montón de dinero. No, en el mundo, en miles de personas, perdón, sí. Sí, y, bueno, podemos entrar en ya el daño que causaron las bombas. Sí. Porque tenemos... Me parece muy interesante todo esto. Hiroshima, que era la de uranio, la Little Boy, que fue la primera que se lanzó, era de 16 kilotones, de una potencia de 16 kilotones. Un kilotón es... Era de 16 kilotones, que esto es 16.000 toneladas, o 16 kilotoneladas de TNT. Uh-huh. O sea, eso es... Un petardazo de potencia gigante. Gigante. Tenemos que entender que una bomba nuclear no es solo la potencia de la propia bomba, sino toda esa radiación que genera. Hemos dicho que sale radiación fotones, radiación gamma que llamamos, y neutrones. Sí. Eso reactiva los materiales, eso a su vez hace que haya más radiación. O sea, aparte del pepinazo de la bomba, que podemos hablar, tenemos una radiación muy fuerte que generará una dosis absorbida en las personas muy, muy, muy fuerte. Es una bomba mala hostia, ¿no? Que se queda ahí para es joder. Una bomba, sí. Está pensada para dar por culo bastante. Ya ves, las primeras bombas que se lanzaban en la Primera Guerra Mundial con aviones eran paquetes de virotes afilados, de acero, que se dejaban caer sobre los ejércitos a ver si uno de esos virotes mataba a alguien, ya ves. A mala idea también, ¿eh? A mala idea, pero por lo menos ahí te quedas. Pero a poquita mala idea. Sí, no es algo... Te deja sin vida, pero cuando tu vida pasa, las siguientes vidas no lo repercute. Esta bomba como que está para provocar daño a las generaciones siguientes, ¿no? Bueno, pues ahora que hemos estado hablando de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, vemos apropiado meter una cancioncita. Hemos elegido una de Webb Pierce. Y en uno de sus versos dice... Pero... cómo intenté mantenerte a mi lado y cómo lloré cuando te dije adiós. More and more. More and more, I'm forgetting the past. More and more, I'm living at last. Pues estas bombas, las bombas nucleares que estábamos hablando, de que son bombas lanzadas a mala hostia, ¿verdad? ¿Sabéis cómo las primeras bombas que lanzaban en la Primera Guerra Mundial eran básicamente o virotes o propaganda? Y estas bombas, ¿no, cacho? Dejan un rastro para joder al resto, ¿verdad? Me estás hablando de la radiación, sí. Te estoy hablando de la radiación, sí, algo que no entiendo. Molaría que nos lo pudieras explicar. Vale, bueno, la radiación ya nos ha explicado Viti un poco cómo funciona. Nos la podría explicar mucho mejor él. Yo sí que veo importante comentar las implicaciones que tienen los sistemas biológicos. Es un tema del que me ha costado bastante buscar información, porque la verdad que está complicada. Y bueno, voy a intentar explicar un poco cómo afecta la radiación o la liberación de radiación a los ecosistemas. Entonces, después de una explosión o después de un accidente, bueno, sí, de una explosión y de la liberación de todo este material, pues las zonas más afectadas por o más próximas a la explosión, digamos que los sistemas biológicos mueren y queda un desierto ecológico. Pero eso no es... Bueno, es una parte muy importante, pero no es la única, porque se producen lo que se llaman nubes radiactivas. Las nubes radiactivas viajan a lo largo de muchos kilómetros y generalmente caen por la lluvia en diferentes sitios a cientos de kilómetros de la zona de la explosión. Esto también afecta a las comunidades biológicas. En el caso de las zonas próximas a la explosión... cuando los niveles de radiación bajan lo suficiente como para que más o menos se pueda existir vida, existen muchas especies colonizadoras que efectivamente colonizan el territorio y van a estar directamente afectadas por la radiación. Lo mismo pasa en las comunidades biológicas en las que ha caído esa nube radiactiva. ¿Cómo afecta la radiación a las especies biológicas? Vamos, a los bichos, a las plantas, a los microorganismos. Generalmente lo que hacen es producir un estrés oxidativo. ¿Qué es un estrés oxidativo? Las partículas radiactivas están emitiendo continuamente radiación. Y esta radiación puede afectar a las estructuras biológicas a nivel molecular, a nivel celular. Y pueden ser oxidadas, son dañadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto crea unos radicales libres dentro de las células, que básicamente son moléculas muy reactivas que dañan esas estructuras biológicas, las membranas, los mecanismos de procesamiento de proteínas de vida normal de la célula, el ADN, etcétera, etcétera. De forma natural, nosotros en el metabolismo producimos estos radicales libres y este estrés oxidativo, y tenemos mecanismos para luchar contra ellos. Lo que pasa que bajo niveles de radiación altos, en estos mecanismos de defensa no pueden combatir los efectos de la radiación en estas líneas. Entonces, digamos que las consecuencias de todo esto es que daña las estructuras celulares y, en definitiva, de tejidos y de órganos. Y esto puede provocar, pues, desde necrosis hasta determinados cánceres, etcétera, etcétera. Si te afecta, por ejemplo, al hígado, y destruye una parte importante funcional del hígado, todo el metabolismo se va a ver resentido por ello. Y eso puede crear cánceres u otras enfermedades. En el caso de la herencia genética, si tus células germinales, tus óvulos, tus espermatozoides, están afectados por esta radiación y el ADN, que es una de las estructuras de la célula, muta, estas mutaciones pueden ser transmitidas a la descendencia. Y estos son los típicos casos que siempre hemos visto de malformaciones, de las típicas imágenes que vemos de las generaciones siguientes de las personas afectadas por Hiroshima y Nagasaki. En definitiva, es esto. Una parte curiosa, que es que me ha costado mucho encontrar información al respecto, y casi toda la información que hay es relativa a Chernóbil y a Fukushima. Es decir, con la cantidad de bombas que se han tirado de prueba por parte de bromis, no apenas hay estudios de cómo afecta esa radiación en las poblaciones. Que quizá en una ciencia más básica de conocimiento podría haber gente que dijese que no es importante, pero en términos de salud, por ejemplo, estoy totalmente en contra de con eso que acabo de decir, pero en términos de salud también afecta y es complicado. No, bueno, pero te quería preguntar, ¿no crees que esto puede ser tema de quizás ese secretismo que ha seguido existiendo hasta cierto punto, hasta día de hoy, con todo el tema de armamento nuclear? Sí, es una razón política. Al final, mira lo que pasó en Palomares. Es un accidente también con que no hubo una bomba, una explosión nuclear. Vamos a hablar del caso de Palomares. Así metemos a Fraga aquí por el camino. En el caso de Palomares, lo que ocurrió es que cayeron unas bombas en territorio español, unas bombas americanas. Estas bombas, ¿por qué cayeron? Eran parte de una operación de Estados Unidos, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, en la cual tenían 24 horas al día sin tocar suelo las bombas, sobrevolando, digamos, el cinturón que se creó alrededor de lo que era la frontera con Rusia, para poder hacer una respuesta rápida en caso de ataque. Era uno de los mecanismos que tenía Estados Unidos para poder defenderse de un ataque. ¿Qué pasa? Que los aviones necesitan queroseno, gasolina, combustible. Y estos aviones eran recargados con aviones cisterna, si no me equivoco, 4 veces al día. Entonces llegaba un camión cisterna, un con alas, un avión cisterna, y tiraba la manguera. Esto era todo manual. Entonces había 8 militares en la cola del bombardero. No sé si era un bombardero, pero bueno, de unos aviones de un calibre enorme, que en este caso iban cargados con 4 bombas termonucleares. Y hubo un accidente, básicamente. ¿Qué pasó? 2 bombas fueron recuperadas rápidamente, otra reventó. Lo que pasa que tienen un mecanismo de seguridad que hace que no detonen, entonces simplemente se libera el material radiactivo sin que haya una explosión. Pasó en Almería. Si tuviese el ordenador aquí, te diría exactamente la fecha. Y otra cayó en el mar, también en la costa de Almería. Es curioso porque... ¿Quién encuentra esa? Paco, el de la bomba, que era un pescador que había por la zona. Estados Unidos... ahora, al final estoy contando una historia que no tiene nada que ver con la parte biológica, pero bueno. Estados Unidos desplegó una barbaridad de medios para encontrar esa bomba, por razones obvias, y al final fue Paco, el de la bomba, el que al parecer se la identificó, se la encontró, y ya pues fueron a por ella, a recuperarla y demás. Y es muy difícil. Hay un libro por ahí que debe ser bastante interesante, de confesar que no he leído, pero que es de un periodista español que intentó sacar información acerca del accidente de Palomares y no encontró demasiada. Se sabe que hay radiación en la zona, niveles más altos, pero por ejemplo, incluso los informes médicos de las personas de la zona ha sido tremendamente difícil recogerlos, no se les daba los resultados. Había mucho secretismo, y esto es pues por razones políticas obvias. Entonces, hasta ahí te puedo contar. Bueno, ya luego podemos contar toda la historieta de Fraga. ¿Se sabe la gestión que se llevó del accidente que hizo Estados Unidos con esas bombas cuando ya aparecieron, cuando las encontraron? Sí, ¿qué pasó allí? Se vendió como chatarra. Hay información, pero ya te digo que se ha sacado con sacacorchos. Y el libro de este hombre, hay un documental también, está bastante completo, digamos. Lo que pasa que también asume que hay mucha ausencia de información. En un principio se quedó que Estados Unidos iba a pagar una parte importante de los costos, que al final ha costado mucho que pague la parte que ha pagado, que no es suficiente. Ahora con Trump parece que hay lío, porque es todavía un tema que está en boga. Y por parte del gobierno español, esto cayó en época de Franco, ya cuando se estaba despidiendo, a pesar de que parezca que le tenemos aquí todavía a veces, y pues hubo bastante secretismo en esa línea. Y posteriormente también se han ido desclasificando los documentos muy, muy poco a poco. Sí hay niveles de radiación, sí se sabe que hay personas, que niveles de radiación superiores en personas, y demás, pero las medidas que se han tomado han sido bastante chapuceras a lo Lazarillo de Tormes, a la española. Nada, yo les digo que a la gente de aquí, de Madrid, que está aquí, de nuestra ciudad, si quiere ver esto no tiene por qué moverse hasta Almería, con que se acerque a Ciudad Universitaria, ya estará cerquita. Ajá. De esa tierra donde cayeron las bombas en Palomares, y allí la tenemos guardadita, en el CIEMAT. En el CIEMAT. Allí pues esperando. Muy bien, pero bueno, nos hemos ido un poco del hilo. Queríamos hablar de Rusia, de cómo llegó la bomba a Rusia. ¿Y el corte del nodo? ¡Ahí va! Vale. Eso es muy importante. Venga, pues vamos a meter el corte del nodo de Fraga para que veamos cómo nos contaban las noticias de la época. Sí. Y para que veamos que pues no tiene nada que envidiar a las de ahora. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Bueno, pues después de haber escuchado el noticiario de la época, creo que deberíamos volver ahora a eso que habíamos comentado, hablar de cómo llegó la bomba a Rusia, ¿no? Sí, bueno, porque tiene una historia particular. Ya nos metemos un poco en tema pre-Guerra Fría. Era, como sabíamos, hemos hablado antes del proyecto Manhattan, de cuando desarrollan esas bombas que tiran sobre Japón en 1945. Pero entonces ya había comenzado todo ese espionaje por parte de la URSS a los proyectos que estaban llevando a cabo de bomba nuclear Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y aquí entra en juego pues un hombre, que vamos a hablar ahora un ratito de él, un alemán que se llamaba Klaus Fuchs. No sé si lo pronuncio bien. Fuchs. Estilo Rajoy, correcto. Bueno, y este hombre era un físico nuclear allí en Alemania que se afilió al Partido Comunista. Obviamente, cuando Hitler llega al poder, siempre estamos hablando de lo que ocurre cuando este señor llega, pues este joven físico pues dice, bueno, me tengo que ir a Reino Unido, donde se doctora. Allí está ya la Segunda Guerra Mundial y como miembro de... como ciudadano alemán, pues le llevan a un campo de trabajo en la isla de Man, luego en Canadá. Pero bueno, por las influencias que tenía, gracias a ser un buen científico, pues logra salir de allí y se une al equipo de investigación de desarrollo de armamento nuclear de Reino Unido. Allí, pues bueno, está trabajando junto a Rudolf Peierls. Se ve que de manera bastante, bastante buena, porque en el 43, cuando Gran Bretaña se une al proyecto Manhattan, pues Klaus Fuchs es contratado pues para ir a Los Álamos a colaborar uh-huh. en todo esto. ¿Qué ocurría? Pues que Klaus Fuchs, como miembro del partido Comunista en Alemania, pues a la vez que un respetado científico, pues también era un espía soviético. Que pues comenzó a filtrar un montón de información sobre cómo iba el proyecto. Filtró información sobre los problemas que tenían para implosión de la bomba de plutonio, cómo funcionaba ese ensamble para que la bomba estallase como tal, el propio funcionamiento. Pero bueno, un dato curioso fue que desde Rusia se le pedía que filtrase las cantidades de uranio enriquecido y de plutonio que estaba produciendo Estados Unidos, porque era en ese momento, justo 1945 más o menos, lo que más preocupaba a la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética de momento se había parado un poco en la construcción de esa bomba nuclear. Ahora veremos los plazos que siguió, que fueron bastante cortos, todo hay que decir. Y más que filtrar el propio funcionamiento y la propia tecnología, le preocupaba lo avanzado, lo desarrollado que estaba Estados Unidos. Es decir, quería saber si Estados Unidos tenía fuerza suficiente para, después de Japón, ir a por Rusia y abrir ambos frentes, oriental y occidental, en la vasta Unión Soviética. Hay que decir, cuando acaba el proyecto Manhattan, en 1946, vuelve a Reino Unido, y allí es cuando, bueno, pues le cazaron, descifraron los códigos que utilizaban los espías soviéticos y tocó todo cazado. Y una cosa que a mí particularmente me ha sorprendido bastante es la condena que tuvo, ¿no? O sea, podemos pensar en esta guerra de espías, en madre mía, ha filtrado información sobre la bomba nuclear al archienemigo. Loco. Era merecedor de un pioletazo en la cabeza. Y bueno, cuando le descubrieron las agencias secretas, pues fue condenado a 14 años de prisión, de los cuales solo cumple 9 años y 4 meses, y después se le quita la ciudadanía de Reino Unido y tiene que volver a Alemania, donde siguió ejerciendo como físico, fue un gran doctor en universidades y daba importantes conferencias, ¿no?, sobre física nuclear. Nada quita que este hombre pues es reconocido como un eminente físico, pero no sé, curioso cuanto menos. Y bueno, en cuanto a lo que es la propia URSS, con toda esta información que le llegaba, ¿qué era lo que hacía? El director del proyecto lo que quería a toda costa era que esa primera bomba, la Zhou-1, fuese exactamente igual a Fatman, a la bomba de plutonio que cayó sobre Nagasaki, que hicieron los alemanes, digo, los americanos, perdón. Y querían que fuese exactamente igual, no quería diseños diferentes, no quería ni mejoras, ni nada por el estilo. ¿Cuándo consiguen esto? Pues en 1946 tienen el primer reactor para crear plutonio, el F-1, y unos años después, en el 49, ya tienen la bomba similar a la Fatman, también de 22 kilotones, creo recordar que la Fatman era de 21. ¿16? No, esa era la de Nagasaki. Hiroshima. La de Hiroshima. Estamos hablando de la de Nagasaki, la de que fue de 21 y está de 22, pero mismo funcionamiento, mismo esquema, todo. Quería que todo fuese igual. Claro, podemos decir, bueno, esta carrera armamentística la ganó Estados Unidos, que en 1945 hizo sus dos bombas. La Unión Soviética llegó, las hizo 4 años después y copiándolas. Pero bueno, hay que decir que luego se pusieron las pilas y tuvo la bomba termonuclear, la bomba que incluye fisión y fusión, tan solo un año después de la de Estados Unidos, y se ve que ahí no hubo tanto espionaje. Y hasta el momento que se sepa, la bomba más potente utilizada ha sido la bomba Zar por los rusos. Entonces, bueno, parece que una vez cogieron el arranque inicial, se pusieron a tirar bombas. La bomba Zar, que fueron 40 gigatones, ¿no? No tengo el dato ahora mismo. La bomba Zar, qué curioso, ¿no? Que los comunistas mandaran una bomba, sí, con el nombre de rey de puesto. Las bombas nucleares vienen acompañadas siempre de algo de saña. Es algo... Sí, yo creo que hay un toque irónico. Ya ves. También Fatman, no me parece un Fatman, nombre. No. Es la de Nagasaki. Sí. ¿Esa es en la que sale en teléfono rojo? No. Teléfono rojo volando hacia Moscú. Sí. No la he visto. Pues ya te vale. Que nada, yo creo que es un buen momento para introducir las palabras de un amigo nuestro, ¿no? Amigo tuyo. Escotado. Amigo tuyo. Y nos va a dar pie para seguir hablando de la bomba nuclear. Bueno, ahí va Antonio Escotado hablando de las bombas nucleares. Las bombas nucleares, Pablo, es evidente que son los que han mantenido la paz 70 años, hasta ahora 80 años. Sin bombas nucleares, la paz no se habría mantenido, porque no hemos tenido nunca un periodo en la historia universal. Es posible. De estos, pero... No es posible, la puta verdad. Bueno, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho Escotado? Efectivamente, y no. Nadie está de acuerdo con lo que dice Escotado. ¿Y por qué no estoy...? Ni siquiera él, yo creo que tampoco. Bueno, yo creo que no estoy de acuerdo con él por 3 razones. La primera... La razón de la disuasión y el efecto disuasorio de las armas nucleares. Las armas nucleares no han sido las que han traído la paz. En realidad ha sido el esfuerzo diplomático de mucha gente de ambos bandos en diferentes eventos muy importantes. Y sobre todo tiene que ver con el esfuerzo para que las bombas nucleares no se situasen, no se pusieran en lugares cercanos a estos imperios. Bien, pero a esos imperios no les importaba que en un caso necesario deshacerse de estos países colonizados donde estaban las lanzaderas de las bombas nucleares. Por ejemplo, el caso de Turquía, con los misiles nucleares Júpiter que tenía en la frontera con Rusia. A Estados Unidos no le importaba que Rusia acabara con las bases de misiles en Turquía. Y por supuesto, Fidel Castro se negó en la crisis de los misiles a aceptar los misiles de Khrushchev. Aceptaba la ayuda militar y quería que se hiciera un tratado simplemente en el cual, si Kennedy decidía invadir tras el fracaso de la Bahía de Cochinos, que lo intentó con militares y mercenarios cubanos. Entonces, si quería invadir directamente con el ejército norteamericano y pisaba suelo cubano, significara que estaba agrediendo de igual manera a la antigua Unión Soviética. Eso es lo único que reclamaba Castro, Fidel. Bien, Khrushchev le estuvo insistiendo en poner estas bombas nucleares ahí, estos R6 de alcance medio, que básicamente tienen una, llegan a las costas de Florida y al sur de Estados Unidos. Y también tenían unos misiles nucleares de bajo, de corto alcance, que eran para atacar a los navíos del ejército de la Marina Americana en caso de invasión. Bien, estamos hablando únicamente del material de misiles nucleares, en este caso, o de misiles balísticos que pueden ser acompañados de ojivas nucleares en cualquier momento. Luego hubo más material. Pero lo que yo quiero decir es que, en este caso, por ejemplo, en la Bahía de Cochinos, o en el caso de Turquía, se puede ver perfectamente que el carácter disuasorio solamente es en su propio territorio. No les hubiera molestado en ningún caso sacrificar Cuba al Imperio Soviético, y así se vio con el tratado posterior, tras la crisis de los misiles, y por supuesto Turquía no le importa un carajo a Estados Unidos. En este ámbito geopolítico, por supuesto que también otro factor importante, aparte de esta inmoralidad que estamos hablando, es el complemento que realmente yo creo que nos ha salvado de las diferentes crisis que podían habernos llevado a una guerra entre dos potencias, hiperpotencias, en la Guerra Fría, que ha sido la diplomacia. Primero, creo que se equivoca, porque el efecto disuasorio solamente es disuasorio en el territorio propio, no en otros territorios. No les da igual que estallen bombas nucleares en la India, por ejemplo. A los americanos, a los indios les importa mucho, claro. El segundo es que el efecto realmente pacificador ha venido por el acto de la diplomacia de personas en ambos bandos, gente que ha intentado, pues, que se creen, desde científicos, activistas de movimientos sociales, en diferentes lugares del mundo, actuando a la vez, coordinados por un único hecho, que es que se parara la producción, que se quitara, se dejara de utilizar la bomba nuclear, y que se ilegalizara de alguna manera su uso, que no se pudiera utilizar. Vale. Y finalmente, no, creo que se equivoca Escotado por un tema tecnológico, que yo creo que es el tema de ese, el que siempre, el que asusta realmente. Y lo vemos, por ejemplo, hoy, que Irán ha lanzado unos cohetes al Kurdistán. Desde el Kurdistán iraní ha lanzado unos cohetes a Siria, ¿verdad? Y ese ha utilizado unos cohetes que tienen un radio de 700 kilómetros. Y claro, el tío dice, el hombre de Relaciones Exteriores, el secretario de Exteriores, dice, bueno, esto es que es un, no solamente es un ataque contra los enemigos de Irán, sino contra las hegemonías del mundo. Y claro, si tú te pones a hacer un círculo, tomas como radio 700 kilómetros y haces un radio desde eso, seguro que pasas por Tel Aviv, por Riyadh, ¿verdad? Por Arabia Saudí y por Israel. Entonces, yo creo que ese es el sentido que tiene que decir. ¿Cuál es lo importante de la bomba? ¿La potencia o el alcance? Porque en definitiva la potencia, claro, ¿no? Es lo que comentábamos antes, de que en la Primera Guerra Mundial se tiraban virotes. Sí, no, sí, o sea, aquí en cierto modo. Sí, sí, sí. Lo que se tiene en cuenta es que en estos primeros años de bombas nucleares, o sea, quien la hacía primero y se vio que era una bomba muy muy potente, luego se fue desarrollando, pero llegó un momento en que más potencia tampoco implicaba muchísima mayor destrucción, porque ya era una salvajada, da igual que sea 1,5 salvajada. O sea, lo importante, como bien decías ahora, yo creo que radicaba pues en eso, en los misiles de largo alcance, en hasta dónde llego mandando el misil desde mi casa. Exacto. Entonces, ¿qué es la bomba nuclear o el alcance del misil? El misil balístico cambió la guerra. Tener un portaaviones como en la batalla de Coral, que es la primera vez que se utilizan los misiles de largo alcance en una batalla entre ejércitos, donde no se ven los barcos. Es la distancia es tan grande que los destructores, los navíos, no, ya no se llegan a ver. Eso es algo novedoso. Cuando, después de que la conferencia de Yalta, pues ya dividiera el mundo en esa parte soviética y la parte capitalista, después de que se hicieran dos bloques de la Guerra Fría y ya las posiciones fueran tomando, cada vez se veía más importante el alcance de los misiles en las estrategias de seguridad, y cómo todas esas partes se iban involucrando unas con otras, dibujando un mapa geopolítico donde uno buscaba posiciones ventajosas para colocar sus misiles en caso de ataque nuclear. Uh-huh. Y claro, bueno, eso yo creo que son los tres argumentos, así a golpe de vista, que le puedo encontrar en contra de la frase de Escotado, que por otro lado, pues bueno, no deja de ser un filósofo malo. Pero sin vergüenza. Bueno, pues ahora que estamos metidos ya en harina con la Guerra Fría, la Guerra Fría no fue solo una lucha por los territorios colindantes a esos dos ejes, ¿verdad? No fue solo armamentística. Fue una lucha en el corazón de los americanos. Al final de la Guerra Fría, durante los años 70, hay una parte de Estados Unidos que tiene un reflejo, un sentimiento de anticomunismo, y está representada por los partidos del republicanismo, que son mucho más agresivos que los demócratas. Y, por supuesto, esto afecta a la política. Es en el año 1974 cuando un grupo de analistas de fuera de los servicios de inteligencia entran dentro de los servicios de inteligencia porque, según la prensa, la CIA era muy indolente con las estimaciones que hacía de la capacidad nuclear de Rusia. O sea, esto se decía, nos estáis mintiendo, tienen que tener más misiles. Esto es algo necesario. Y entonces cogieron a un grupo de analistas que conocéis por sus nombres perfectamente, entre ellos Donald Rumsfeld, ¿no? Ese nos suena a todos del gobierno de George Bush Jr. Y pusieron a mirar básicamente fotos de satélite, a buscar silos nucleares que no habían sido encontrados por los agentes de observación de la CIA. Incluso contradiciendo informes del Pentágono. Y pues bueno, esto motivó de nuevo un incremento en el gasto para controlar de nuevo la observación, el satélite, la nueva tecnología de observación, que vendría a sustituir a los antiguos aviones de U-2, ¿no? Ahora ya eran satélites directamente en la atmósfera que controlaban. Y bueno, eso es la anécdota del grupo, del equipo B, que podría ser el equipo A, chan, chan, chan, chan. Pero bueno, es parecido a un poco a lo que está pasando ahora, ¿no? Con el auge de la ultraderecha. ¿O no es así? El discurso del miedo, el desplazamiento de la opinión pública. Bueno, esto toca. Esto va mucho más allá. Esto va para otro programa. No, es que lo que ellos hacían es mucho más allá, estaban jugando con el armamento nuclear. O sea, que yo me meta con los musulmanes, pues sí, evidentemente, pues va a haber, como está habiendo, ataques racistas contra musulmanes, que mueren 5, que mueren 10, vale. Pero cuando estamos hablando de armamento nuclear, que pueden morir 10.000 personas de un lanzamiento, oye, yo creo que, o sea, que una vida vale lo mismo que otra, sí, pero que 10.000 valen más también, no sé. Pero sí, en otra cierta manera también tienes razón, y no te quiero quitar, por ese componente cuantitativo tampoco te quiero quitar la razón. Es cierto que la extrema derecha se aprovecha mucho del discurso del miedo. Es un discurso que está fundamentado en la guerra civil, pero que viene de mucho tiempo atrás, no solamente de la guerra civil. Ha sido utilizado por todos los gobiernos. Es, por ejemplo, una de las características esenciales que se llaman del Imperio Asirio, el discurso del miedo. Pues, no sé, las herejías, o sea, los cánticos a Marduk, diciendo que había que sacrificarse, ta, ta, ta, ta, ta. Y son los cánticos que recitaban, eran miedo puro. Entonces, y después se iban a luchar por su rey. No sé, es una técnica muy antigua. Vaya telita, la propaganda. Yo creo que a lo mejor podemos aprovechar para poner la cancioncita de Fallout Shelter, de Peter Scott Peters. Hablan de... Esta canción viene motivada por la pedagogía americana que había en esa época, de miedo a lo nuclear y demás, y hablan concretamente de la fiebre que hubo en torno a la construcción de búnkeres antirradiación. Que prácticamente cada tejano tenía un búnker antirradiación de madera lleno de latillas de sardinas. Que venga, Fallout Shelter. I'm not scared. I've got a fallout shelter, it's 9x9. a hi-fi set and a jug of wine. Let the missiles fly from nation to nation. It's party time in my radiation station. A 14-day supply of multi-purpose food. Water, medicine, be sure to include. Build your bomb bungalow, you needn't postpone. With no down payment and an FHA loan. Let the tests go on in the atmosphere. In my fallout shelter, I'll have no fear. My baby and me, cozy will be away from radioactivity. 20 megatons is the size of the boom. And if they let it go, I'll feel no doom. Let the cats run about, helter-skelter. Gonna live, live, live in my fallout shelter. I'm not scared. I'm prepared. I'll be spared. When they make guitars is the size of the boom. And if they let it go, I'll feel no doom. I let the cats run about. They're gonna live, live, live in my fallout shelter. So if you want to be full of confidence, get survival jazz and civil defense. You live like a king in your fallout pad till the all clear sounds on Conograd. Dial 640-1240 Conograd. Bueno, acabamos de escuchar esta canción que trataba sobre los búnkeres que utilizaban los americanos durante la Guerra Fría, pero que no es tan descabellado que esté lejos en la actualidad, ¿no? Ahí tenemos aquí a Taibo con su búnker en Vallecas, esperando a que lleguen esos pepinazos, ¿no? Que, según nos dice la prensa, llegarán desde Corea del Norte, esas bombas nucleares. Y ¿hasta qué punto tiene razón este señor? Yo no sé si el colapso precisamente del que habla Taibo es... está cerca de un colapso nuclear. Probablemente no, puede que entre dentro de las variables, pero probablemente no. Otro que no entra al búnker. Pero otro que no entra al búnker. Con esos calcetines no entras. Bueno, pero nos apetece hablar de un poco de actualidad y de los nuevos integrantes que están entrando en el tablero de juego, particularmente de Corea. ¿Qué podemos comentar de los nuestros amigos coreanos? Bueno, tus amigos coreanos ahora tienen un montón de problemas a nivel internacional porque han ido evadiendo las sanciones que se han ido poniendo para prevenir el desarrollo de este programa de armamento nuclear y han conseguido el sobrenombre de la carta salvaje, ¿no? Le llaman el Nuclear Wild Card, que es como que no se sabe lo que va a suceder. Pero en realidad esto viene más bien por el desconocimiento. Corea del Norte ha hecho 6 pruebas nucleares hasta ahora, cada una con una diferente potencia y un diferente alcance. Según dicen la inteligencia coreana del sur, que trabaja con los estadounidenses. También muchos de los informes salió en Reuters hace bien poco, una nota bastante chula sobre Corea del Norte, que recomiendo a todo el mundo escuchar. Y aquí hablaban de los lazos que había entre Pakistán, el desarrollo de las centrifugadoras en Pakistán y cómo estas centrifugadoras acaban en Corea del Norte. Porque no lo hemos comentado, pero Pakistán tiene tecnología para desarrollar la bomba. Sí, bueno, es otro de los grandes conflictos nucleares. En esa zona entre Pakistán y la India, que es Cachemira. Además de una zona disputada y zonas abandonadas completamente donde no vive nadie, que son donde se hacen las grandes películas estas de artes marciales, ¿no? Con el desierto de fondo. Corea del Norte es realmente una amenaza. Tenemos la sensación, yo tenía la sensación hasta hace bien poco que me he informado bien, de que el armamento nuclear de Corea del Norte era algo como precario, como un trabajador español, pero en realidad es otra historia, es un armamento avanzado, y por eso lo llaman Wildcard, porque en realidad, al no tener ese conocimiento, saben que tienen la producción, que pueden producir hasta 20 bombas nucleares al año, que tienen una capacidad de alcance que llega hasta la costa norteamericana. En el comienzo, en el inicio, Corea del Norte es una potencia militar que se ha mantenido, que parte de los ingresos públicos, de los ingresos que obtiene, es a través de la venta de armamento, y de armamento reformado que ha ido mejorando de los antiguos misiles soviéticos. Misiles Scud, por ejemplo. Estos misiles, por ejemplo, eran los que lanzaba Saddam Hussein. Que sí, ¿no? Porque es un personajillo ya de la historia que ha quedado atrás. Y que, bueno. El tema es que el armamento nuclear norcoreano puede ser bastante más avanzado de lo que se pensaba. Con un total de 2.000 centrifugadoras, que es un montón de centrifugadoras, con personal técnico. Y que sí, que estábamos hablando de los misiles Scud, que se me ha ido el santo al cielo, perdona por la sonrisa y todo eso. El alcance lo consiguen poniendo, desmontando en comienzo los submarinos nucleares, las lanzaderas de misiles, y poniéndolas en tierra. Ese es uno de los avances que tienen para conseguir aumentar el alcance de sus misiles, de su sistema defensivo. Pero bueno, que eso es una parte más de la guerra de guerrillas y del esfuerzo de para sobrevivir, que en cierta manera ha llevado el régimen del Hu Chen. A mí me tocó, ya que estamos aquí hablando, a mí me tocó en el Tribunal Antiimperialista Mundial, que se celebró en Quito en el año 2013, ser fiscal de Corea del Norte. ¿En serio? Sí, y está grabado todo en televisión. A mí me recibió el tribunal, me recibió toda la gente de Corea del Norte. Yo me tuve que leer todas las pruebas que ellos aportaban, porque eran de las acusaciones de crímenes de guerra contra Estados Unidos durante la guerra de Corea, que todavía se mantienen muchas de ellas. Sí, sí. Por supuesto, nunca han sido juzgadas. Es bastante curioso entender que hay un punto de vista tan radical respecto a la información que nosotros manejamos. Yo me sentí muy satisfecho. Me compré dos... conseguí comprar a los coreanos... ¿Una bomba? ¿Dos ojivas? Dos paquetes de y tabaco... Y la tenemos en el baño, señores. Dos paquetes de tabaco originarios de Corea del Norte, que me parecía muy, muy una cosa para tener, para probar. Lo cual me los fumé y los tiré, porque es para eso. Y... Y la verdad es que la sensación que yo tengo es esa, de entender que hay una contraparte que maneja una información completamente diferente a la nuestra, que vivimos en un área, en un mundo un poco alterado a nivel comunicacional, con un montón de propaganda que viene de muchísimos puntos a la vez, de tal manera que ninguno puede ser un punto de referencia, tal vez, por decirlo de alguna manera, y que por supuesto las amenazas norteamericanas o rusas a la paz global son muchísimo mayores que las que puedan tener potencias con armamento nuclear, yo que sé, como la Corea del Norte, que sí, que puede desencadenar una guerra, pero el desastre que puede provocar estas dos potencias son mayores. Esa es mi opinión. Sí, yo quería aprovechar igual para preguntarte, dado que en cuanto a tecnología... Investigando, tengo que decir que me ha costado un montón encontrar cualquier cosa sobre Corea del Norte, y no sé hasta qué punto, qué tipo de tecnología tienen, pero quizá nos puedas iluminar algo más a nivel político. ¿Qué probabilidades crees reales que tienen de su uso? O sea, ¿qué representa esa amenaza que nos venden desde los medios de comunicación que está ahí? Cuando, bueno, llevamos con Estados Unidos y Rusia, llevan teniendo bombas... Sí. Toda la vida, y parece que ahora es un peligro solo ahora. Es que claro, se han encadenado una serie de sucesos a nivel nacional dentro de Corea del Sur, como cuando que deponen por un caso de corrupción a la presidenta y sustituyen por otro presidente. Hace bien poquito, una presidenta que era muy agresiva con Corea del Norte, la presidenta que había llegado a la alta tensión simplemente con poner esos altavoces, esos intentos de invasión, esos constantes intentos de invasión que ha habido durante 2014, bueno, se han repetido las noticias, 2015 tal, tensiones entre ambos países que no tenían conexión con una línea, con la línea que se había llevado de acercamiento durante todo el comienzo del año, desde la primera década del año 2000, ¿verdad? Además, Corea del Norte es un país que ha luchado siempre por la unificación de las dos Coreas. realmente ahí esa es la demanda que tiene Corea del Norte. Queremos unificar las dos Coreas. Quiere, cosa que no es tampoco tan disparatada, porque ya se ha visto en Alemania que sucedió. Se unificaron las dos Alemanias, se buscan las maneras y se unifican. Y hay unionistas también dentro, en el sur, en el Corea. Lo que pasa es que hay que entender que Corea del Sur es un aparato, una herramienta que desde la propia independencia y las primeras elecciones vienen marcadas por una serie de presidentes elegidos en situaciones excepcionales donde no se puede decir que son demócratas y que todos han terminado en Estados Unidos viviendo del cuento, ¿vale? Luego hay que entender también el uso de la religión de fondo. Hay una secta, la más importante del mundo, es de Corea del Sur, y la funda un coreano del norte que escapa, que son estos que hacen las megabodas. Estos son propietarios de infinidad de medios de comunicación, tienen inversiones por toda Latinoamérica, son gente muy importante a nivel mundial. Y también se ha utilizado para reprender. De hecho, el último caso del chavalito americano que han sacado inconsciente, en coma, en estado comatoso, de Corea del Norte, porque arrancó un trozo de propaganda en un hotel en el cual se estaba pasando unas semanas y se pretendía llevar la propaganda de escondida a Estados Unidos, le han acusado, y lo que ha salido diciendo es que la declaración del tío este, claro, hay que entender que es la declaración que da a los medios norcoreanos, es que él ha venido de su convento de Ohio en un programa llevado por la CIA y el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar con esta gente de su congregación de Ohio Corea del Norte. La motivación y la pasión, o algo así, es la motivación, eso seguro, y no sé qué, de los norcoreanos. O sea, estaba acusando, ese chico declara, hace una declaración en la cual admite que él ha venido en un programa especial de la CIA, gobierno de Estados Unidos, trabajando para su congregación, a comerles la moral. Campamento de verano, ¿no? Campamento de verano. Vamos a Corea. Luego tenemos personajes especiales como la llegada de Dennis Rodman, que ha vuelto a llegar a Corea del Norte hace menos de una semana, a volver a poner paz, ¿no? Es como un elemento de cohesión entre ambos, el que se declara amigo de Kim Jong-un. Y luego, por otro lado, están los frenos internacionales, de tal manera que es que atacar Corea del Norte no significa que... Lo primero, tú no puedes atacar con armamento nuclear Corea del Norte, porque ese armamento va a repercutir a Corea del Sur. Es que estás cargando de tu propio aliado. A lo mejor puedes destrozar su sistema de defensa, no sé qué, no sé cuántos, pero los daños son tan brutales, porque hay que tener en cuenta que todo el mar de Corea es una balsa de minas, donde ningún barco se puede mover. Ningún barco de Corea del Norte puede moverse por ese mar. Entonces, estás destrozando el mar. Está intransitable ya de por sí, y la tierra se va a volver totalmente destruida. Bueno, no tiene sentido una guerra, una escalada atómica contra un país de ese tipo, porque sería destruir el país. Luego va a repercutir en China, que es otra parte, y a la vez Corea del Norte sí puede jugar la baza nuclear contigo, porque tú pierdes más que ellos. Entonces yo no creo que los estadounidenses no pueden jugar a lanzar la bomba atómica, ¿eh? Y una de las bazas o de las cartas que está usando Corea del Norte es tener la bomba atómica. Y eso le da capacidad política para negociar. No, lo que le da capacidad política para negociar son las propuestas que lleva pidiendo durante más de una década, que simplemente son la unificación con el sur. La unificación con el sur, proceso de unificación. ¿Qué queréis? Proceso de unificación. Es lo único que han pedido. Y eso es lo que le da legitimidad, porque es que lo han pedido tantas veces y el único que se opone a esto es Estados Unidos. Entonces, claro, a nivel internacional, pues... ¿Y por qué? Se sienten fuertes. ¿Por qué se opone? Por puro sentido estratégico, porque Corea del Sur es uno de los mayores ejércitos que hay en la zona, cercanos a China, y es aliado de Estados Unidos. Entonces, entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, sí pueden acabar con un ejército de China en caso de intento de invasión. Básicamente están protegiendo sus intereses estratégicos en una futura guerra. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Vamos a terminar ya el programa. Es el momento de decir las últimas palabras en caso de que ¿Alguno de los tres integrantes queremos comentar alguna última cosa? Primer y último programa en el que se me llama Víctor y no Viti. ¿Qué pone en mi DNI, Viti. Es pues que ese. Estaba dolido. Nos lo ha comentado fuera de micro en estas tres últimas semanas, entre las que hemos grabado la primera y la última parte del programa, y había que meterlo. Como será tradición a partir de ahora, vamos a terminar todos los programas de Radio Zupis, que es donde estamos, leyendo uno de los estatutos de la Constitución, o de los artículos de la Constitución de Uzupis. Y como somos gente ordenada, vamos a empezar por el número 20. Nadie tiene derecho a usar la violencia. Un abrazo a todos y os dejamos con los Chemical Brothers. To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. We'll be right back. time has come to world. The time has come to world. The time has come to world.